La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto, como siempre, nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, en esta noche, que es la número 15, noche fría, 15 de marzo del año 2017, los últimos días del invierno, y se está dejando sentir el invierno. La noche del 15, la temperatura indica que estamos a 15 grados, pero realmente yo creo que la sensación que nos da, por supuesto por la lluvia, es que hace un poco más de frío. Por lo pronto, los pobladores del Cofre de Perote reportan que hay nevada, que está nevado el Cofre de Perote. Entonces, si el día de mañana está despejado, seguramente veremos la nieve del Cofre de Perote, pero han anunciado que a partir de por aquello del mediodía hasta la tarde ha estado nevando en el Cofre de Perote. Saludamos a todos los compañeros que viven por allá, a todos los habitantes que nos sintonizan a través del 90.5 de FM. También saludamos a Juan Carlos Plata, que ya está listo para su programa de rock en Radio V a las 11 de la noche. No se lo pierdan, siempre tiene buenas cosas. Y bueno, lo que sí está en situaciones medio complicadas es la reestructuración de la deuda del Estado de Veracruz. Y lo único que pensamos que debe de hacerse es de que no se hagan las negociaciones o los cálculos políticos y electorales para que a partir de ahí se tomen decisiones. Yo creo que Veracruz está pasando por una circunstancia, que todos creemos que está pasando por una circunstancia económica muy complicada, bastante compleja, y yo creo que ante hasta, como decían las abuelitas, ¿no?, están viendo el temblor y no se hincan. Hay que ver las situaciones y que ojalá existan negociaciones políticas necesarias para que se vea por el bien general de Veracruz y no solamente por algunos grupos. Yo creo que ahí tiene que haber una muy buena negociación para lograr una reestructuración de la deuda del Estado de Veracruz y evitar problemas severos como los que vivimos, no ahora, sino un poco más de un año. Estamos sufriendo todas estas situaciones que nos han llevado a tener que algunas ocasiones perder empleos o bajar sobre todo la calidad de los servicios y sobre todo la inseguridad, ¿no? Es otro de los puntos que también hay que tener muy en cuenta. O sea, estamos realmente en una situación compleja y vuelvo a insistir, ojalá los grupos políticos hagan buenas negociaciones pensando en el bien de Veracruz en general, no solamente en las negociaciones particulares o los intereses particulares de los partidos políticos. Por lo pronto, el día de ayer emitió la Secretaría de Académica, la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana, un boletín respecto a becas, porque ustedes sabrán que las becas para los estudiantes pues está también en una situación compleja, no se pagan, y dice lo siguiente este boletín emitido por la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios. A los alumnos becarios del programa de becas de manutención UV y UBI, derivado de las gestiones impulsadas por los consejeros alumnos para el reclamo del pago del adeudo de las becas que en el año 2016 se dejaron de otorgar por el gobierno del estado, así como para que se publique la convocatoria correspondiente al siguiente ejercicio, y toda vez que en sesión del día 14 de diciembre de 2016 el Consejo Universitario General acordó respaldar la solicitud de solución a esta situación. Se informa que, hechas las gestiones de forma conjunta, consejeros alumnos con las autoridades de la Universidad Veracruzana, el pasado 9 de marzo, en reunión realizada en la Coordinación Nacional del Programa de Becas Manutención, la Coordinación Estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz, informó verbalmente a la Universidad Veracruzana que el gobierno del estado de Veracruz hará una aportación de recursos para pagar en las siguientes semanas a los becarios a los que se les adeuda. Pero esa es una información que dice la Secretaría de Educación de Veracruz verbalmente. Para la operación de los depósitos a las tarjetas de los becarios, nos proporcionarán a la brevedad la información de las acciones a realizar, así como de la fecha del depósito. Tal información la estaremos comunicando de inmediato a los interesados a través de los secretarios de la entidad correspondiente. Respecto a la emisión de la convocatoria pendiente, la Coordinación Estatal nos informa que trabajará con la Coordinación Nacional para hacer posible que se emita la convocatoria en los términos que sean factibles. Esto es respecto a las becas que se le deben a los jóvenes de nuestra Casa de Estudios. Atentamente, Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Enríquez, el 14 de marzo de 2017, está fechado y firmado por la maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica y secretaria técnica del Consejo Universitario General. Bueno, vamos a la información que traemos esta noche de nuestra Casa de Estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la participación ciudadana es importante para evaluar los procesos educativos, propone Sara Ruto, titular de la Secretaría de la Red Acción de la Gente para el Aprendizaje. En la Unidad de Ciencias de la Salud, universitarios destacan la presentación de la Junta de Gobierno. La Universidad Veracruzana realizará el sexto Festival Folclórico Miguel Vélez Arceo. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Zaida Guadalupe Paz Hernández, que nos va a hablar de violencia simbólica en la voluntad general, y Alex América Reyes Conde, quien hablará de economías de aglomeración en el estado de Veracruz bajo el enfoque de derechos humanos. Ellas son de la Facultad de Derecho. También estará con nosotros Javier Cosar, el director del Instituto de Artes Plásticas, y Sergio Domínguez, quien nos van a hablar de los 40 años de este instituto. Y también platicaremos con Julio Flores, que presentará la obra El amor en los tiempos del gasolinazo. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Sara Ruto, titular de la Secretaría de la Red Acción de la Gente para el Aprendizaje, que está compuesta por 13 países de África, Asia y América, que promueven la evaluación ciudadana a la educación, afirmó que para que el proceso educativo funcione en los niños, estos deben de tener cubiertas sus necesidades básicas, lo cual no se cumple en varios países del mundo. Eso nos recuerda por la presentación del nuevo modelo educativo que dio el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto junto con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ¿no? Entonces es interesantísimo este punto de vista. El proceso educativo debe tener cubiertas las necesidades básicas para que se pueda cumplir una buena educación. En el proceso de educación y aprendizaje de los niños influyen muchos aspectos, dijo Sara Ruto, pero que al carecer de lo indispensable, la enseñanza no permea en ellos adecuadamente. Sara Ruto participó en el seminario La educación en África, Asia y América Latina y el poder de la gente, problemas comunes, respuestas locales, organizado por la Universidad Veracruzana, el CIESAS, Unidad Golfo, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a través del proyecto de investigación educativa Medición Independiente de Aprendizajes. Esto fue en la USB, aquí en Jalapa. El propósito del seminario fue discutir sobre problemas comunes que países de África, Asia y América Latina enfrentan en el campo educativo, así como analizar el papel de la participación ciudadana en la evaluación y solución de los mismos. La ceremonia inaugural fue encabezada por Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien enunció que la evaluación es una tarea fundamental en el proceso educativo y lo importante es que ésta se lleve a cabo por los ciudadanos, lo cual brinda una gran retroalimentación a las instituciones encargadas de impartir la educación. Felipe Evia de la Jara, que es codirector del proyecto de medición independiente de aprendizajes y también pertenece al CIESAS, enfatizó que la educación no solo se reduce a la lectura y a las matemáticas, ya que muchos países como México son poseedores de una gran riqueza cultural y de biodiversidad, por lo que la transferencia de conocimientos relacionados con estas debe ser considerada también como parte de la educación. La académica de la Universidad Iberoamericana de la República Dominicana, Aida Mencía Ripley, aseguró que las instituciones académicas de los países de la Red Acción de la Gente para el Aprendizaje se ha fortalecido, no solo en la generación de investigación y avances científicos, sino en la creación de redes de intercambio de conocimiento y experiencias a través de las cuales diversos sectores pueden expresar sus necesidades y propuestas para realizar cambios. La docente mencionó que los movimientos de la sociedad civil son indispensables para exigir un mejor y más incluyente nivel educativo que otorgue las mismas oportunidades a todos los ciudadanos. Judith Rodríguez, maestra del Colegio Las Hayas, manifestó que para mejorar el nivel educativo se debe promover la educación a través de programas eficientes en todas las zonas, regiones y estados y ver que los profesores tengan un compromiso con la educación más allá de lo económico, para que se beneficie a todos los niños que en un futuro serán ciudadanos de sus respectivos países. Judith Rodríguez resaltó que uno de los aspectos que se debe fortalecer en los niños es la comprensión lectora, ya que es la base para sus futuros avances en su formación educativa. Bueno, eso fue parte de las conclusiones que se tomaron el día de hoy en el seminario La Educación en África, Asia y América Latina y El Poder de la Gente, Problemas Comunes, Respuestas Locales. Son las 20 horas con 14 minutos. Vínculos. Bueno, como casi todos los miércoles, tenemos la visita de los alumnos de la Facultad de Derecho. En este caso son dos alumnas, Zaida Guadalupe Paz Hernández. Zaida, que nos vas a hablar de violencia simbólica en la voluntad general. Sí. Y también está con nosotros Alex América Reyes Conde. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Buenas noches. Hablarás de economías de aglomeración en el estado de Veracruz. Bueno, ya nos platicarán exactamente de qué trata todos estos temas. Zaida, háblanos de este tema de la violencia simbólica en la voluntad general. ¿De qué trata exactamente? Bueno, creo que no es un tema tan sonado. Es realmente un tema muy curioso. Y bueno, la violencia simbólica, para empezar, se supone que abarca aquellas prácticas que encontramos en la sociedad implícitamente y que ejercen cierta función de control social. El término violencia simbólica lo acuñe un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu. Y bueno, lo importante del tema de violencia simbólica es que normalmente nosotros cuando hablamos de violencia, rápidamente lo que vemos o lo que percibimos y con lo que lo relacionamos es con la inseguridad o el vandalismo o conceptos de esa clase. Uh-huh. Pero la violencia también tiene un papel utilitarista, es decir, ejerce una función importante en la sociedad, no forzosamente para reprimir de forma negativa, sino que establece las funciones o cierta jerarquía en la sociedad. Prácticas de la violencia simbólica llevadas al campo social se dice que son violencia institucionalizada. Por ejemplo, definir el rol de la mujer o el rol del hombre ya conforman violencia institucionalizada, porque no es algo que esté fundado en factores biológicos, sino que es algo que marca los roles de cada uno. Y muchas veces el fin de esto es llevar un orden, que la sociedad no se desequilibre, sino que tenga esa cierta cohesión o cierta estabilidad. Por ejemplo, decir, a ver, tú que eres mujer, no puedes obtener un puesto directivo. Bueno, no, sí, es violencia, y evidentemente, pero ese tipo de violencia que me ejemplifica, no, ahorita ya no tiene un papel como que para establecerlo. En un principio sí, porque le convenía a cierto grupo mayoritario, al grupo conservador, que la mujer tuviera ese rol y que el hombre fuera el que trabaja y todo eso. Pero, por ejemplo, un ejemplo más claro es cuando, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes, cuando se veía una persona con tatuajes, rápidamente se le rechazaba. Porque es un estigma, ¿no? Sí, se hace un estigma. Porque la gente bien veía a alguien con tatuajes y lo rechazaban. Porque pensaba que muchas veces, no sé, en un empleo formal, que iban a robar o algo. Es como para alejarse de todo ese mal. Entonces, y ahí es como exactamente como lo dijo, un estigma. Ese es como que la herramienta fundamental de la violencia institucionalizada, estigmatizar para que haya estabilidad. Y eso, y para aplicarlo o defenderlo desde el derecho, ¿cómo se puede hacer? Porque es, digamos, muy subjetivo. Bueno, en el derecho, para empezar, el Estado es el monopolizador de la violencia. Porque esto ya es en parte del derecho penal. Porque, bueno, lo que dije de estigmatización va en un plano social. Pero el Estado, a ser el monopolizador de la violencia, permite cierta violencia. Por ejemplo, en la esfera familiar, un papá o una mamá es libre de ejercer castigos o, no sé, golpecitos para sus hijos, para su enseñanza, para su crianza. Pero cuando se transgrede este nivel permitido, el Estado tiene que entrar y tiene que ponerle un alto y para que no se proliferen estos eventos violentos que puedan suponer una amenaza para la estabilidad social. Y aquí también vuelve a entrar un poco lo de la estigmatización en otra parte. Por ejemplo, cuando vemos un criminal, se hace una especie de rito penal. Porque se exhibe al criminal, si bien su identidad está protegida, los casos se siguen haciendo públicos. Entonces, el Estado exhibe ese criminal como una referencia de no hagas esto, no hagas aquello prohibido, porque si transgredes, tú serás el próximo que esté expuesto. Y muchas veces a esas personas que se les expone, precisamente se les estigmatiza y se les condena muchas veces moralmente. Es, por ejemplo, vemos un delincuente que hizo cualquier crimen, cualquier especie cualquier de crimen, fechoría. Y lo muchas veces la gente, una vez que es exhibido, la gente llega a desear incluso su muerte. Entonces es una advertencia desde el plano social, moralmente, y desde el plano penal. Pues es un caso realmente complejo a abarcar estos problemas de el derecho o de la violencia simbólica, ¿no? Y que vemos todos los días que cada vez se repiten muchos casos, ¿no? Sí, pero también, como le decía, tiene cierta utilidad. La violencia no es totalmente mala, evidentemente existe esa connotación negativa y no se puede eludir que es real y está presente, pero tiene utilidad para que todos tengamos como que ese orden y para que el Estado nos permita vivir el mayor rango de libertad y para decirnos no hagas esto. ¿Un derecho de coerción? Más que nada es basado en la exhibición. Bueno, Zaida, pues qué tema tan complejo, a la vez es muy complejo este tema, ¿no? Pero vamos a escuchar ahora a Alex América Reyes Conde, que nos va a hablar de otro tema que también me parece un poco difícil de explicar. Economías de aglomeración en el estado de Veracruz bajo el enfoque de derechos humanos. ¿De qué se trata? Hola, Germán. Buenas noches a todos los radioescuchas. Fíjate que no es tan complejo como suena. Las economías de aglomeración, pues ciertamente es una colectividad de productores o micro, pequeñas y medianas empresas en un sector. Pero bueno, al menos en el estado de Veracruz, vamos a enfocarnos un poquito a los artesanos productores. Y para no hacerlo tan complejo como lo mencionabas, vamos a relacionarlo, por ejemplo, Naolinco y sus productores de zapatos, San José Miahuatlán y sus productores de queso. Vamos, la infinidad de productores artesanos que tenemos en el estado de Veracruz. Y pues bueno, eso es la economía de aglomeración en el estado de Veracruz. La economía de aglomeración que se encuentra en un lugar específico. Así es. Uh-huh. ¿Cómo podemos identificar cierta región, cierto lugar y cómo obtener un producto, en este caso artesanal? Ajá. Uh-huh. Y ahí va relacionado con los derechos humanos. Fíjate que hay una problemática en el desarrollo económico local, regional. Uh-huh. Estos municipios que se encargan de producir sus artesanías, o más bien los artesanos pertenecientes a estos municipios, pues viven en condiciones deplorables. Muchas veces estos municipios no contemplan todos los servicios, y si los prestan, pues no son eficientes. Y fíjate que los sectores que más lo resienten es el sector juvenil, el sector de los estudiantes, porque pues su esfera es totalmente transgredida. Muchos de los jóvenes habitantes de estos municipios deciden salir y emigrar a otros países para buscar mejores oportunidades de trabajo, sin contemplar que en su municipio pueden seguir lo que es el negocio familiar o aportar a su economía local. Y bueno, esto origina una fuga de cerebros. Lo primordial sería que los estudiantes o que estos jóvenes salieran de sus municipios para estudiar en las diferentes universidades, ¿no? En este caso, pues en nuestra máxima casa de estudios. Hay un problema también, aparte de la migración, que es el poco turismo que se recibe, por lo mismo de que pues estos municipios pierden su esencia dentro de sus artesanías, porque ya hay otro comercio de otro estilo. También la pobreza, la desigualdad, la pérdida de negocios familiares y, por supuesto, ya lo mencionaba, que el comercio de productos que no son meramente regionales o artesanales. Hay una propuesta que desarrolla esta casa de estudios a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en conjunto con diferentes facultades. En este caso, pues yo soy de la Facultad de Derecho, y trabajando en este tema, pues te das cuenta que como estudiante puedes aportar muchísimo. ¿Por qué? Porque a través de nuestras disciplinas podemos enfocar y desarrollar un modelo capacitador que permita a los artesanos productores de diferentes municipios desarrollar mejor sus negocios, mejorar su economía local, y por supuesto que eso es una alternativa para solucionar el problema financiero en el que se encuentra nuestro estado. Uh-huh. Porque si bien sabemos, uh-huh, estamos en una situación totalmente crítica, y optar por una alternativa que es meramente local, es decir, comprar productos locales, pues potencia al estado para que a su vez pueda, ¿por qué no hasta imaginarlo?, exportar estos productos a nivel internacional. En este caso, este grupo que mencionas a través del IESES puede dotar de herramientas que favorezcan este desarrollo. Desde luego, a través de los institutos de investigaciones de la Universidad Veracruzana, específicamente el IESES, que se ha encargado de desarrollar este tema. Bueno, los estudiantes de la Universidad Veracruzana pueden acercarse y pueden llevar a cabo, a través de sus disciplinas, mejoras para estos municipios, y no solamente tiene que ser en el ramo económico. O sea, como lo comentaba, desde la Desde la Facultad de Derecho, los alumnos de la Facultad de Derecho pueden contribuir, por ejemplo, en lo que es la materia de constituir las sociedades para que se puedan conformar ya como pequeñas empresas en este sentido, o sociedades en materia económica. Pero, bueno, sí es necesario ya poner un poquito de más enfoque a lo que es la materia de legislación, porque pues no contamos con una legislación que comprende estos temas. Solamente los reglamentos en materia económica pues definen algunas disposiciones para lo que son las empresas. Sin embargo, a los artesanos productores no se les da su reconocimiento debido, y esto es totalmente una alternativa para atraer turismo al estado de Veracruz, para potenciar la economía de muchas familias que viven en estado crítico, y por supuesto para no permitir que nuestros estudiantes, que pueden ser estudiantes, es decir, que nuestros jóvenes recurran a lo que es el tema de la migración. O sea, podemos hacer maravillas y nos enfocamos un poquito a lo que es nuestra economía local. Pues muy bien, pues muchas gracias a Zaida Guadalupe Paz Hernández de la Facultad de Derecho, también como Alex América Reyes Conde por su participación esta noche. Muchas gracias. Y también a Alejandro Mesa, que está aquí con nosotros. Alejandro, rápidamente platícanos de un medio que están empezando a utilizar ustedes para difundir más su trabajo, ¿no? Xavier, Germán, soy Xavier. Xavier, ¿no? Así es, en el semillero estamos iniciando el proyecto que se llama Derecho con Aroma de Café, que es un proyecto que teníamos pensado desde el inicio del que surgió el propio semillero, que es un canal de YouTube en donde se van a subir diversos programas para acercar un poquito más a la comunidad universitaria, al ámbito jurídico, pero con temas sumamente digeribles, muy cercanos a la gente y en un contexto de mucha confianza. Entonces, se va a subir todos los martes a partir de las 6 de la tarde en el canal de YouTube. Va a estar disponible estos videos, estas conversaciones. ¿Los martes? Los martes a las 6 de la tarde en el canal SIJUV, SIJV, en donde pues se van a empezar a subir diferentes tipos de materiales que son parte de lo que estamos trabajando en el semillero, al igual que en los encuentros interdisciplinares de humanidades, los Paréntesis 2017, que es el evento que tenemos en puerta, que es para descubrir nuevos talentos de la investigación a nivel estudiantil. Perfecto, entonces que los invitamos a que lo vean, y así qué bueno es que hacen sus propios medios también. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más, y aquí los esperamos en otra ocasión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Para tener en cuenta. Bueno, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana continúa con su programa de presentaciones del llamado Libro Blanco ABC del Proceso de Designación Rectoral 2017 y la Plataforma de Información Oficial sobre el mismo. Esto fue ahora en la Unidad de Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios. La presidenta en turno de la Junta, Jacqueline del Carmen Longitud Zamora, encabezó la presentación junto con otros miembros del organismo. Ahí estuvieron Elena Rustrián Portilla, Carlos González Gándara y Federico Bernardo Roech Dittlen, que forman parte de la Junta de Gobierno. Este ejercicio inició el pasado lunes 13 en la región Orizaba, Córdoba, continuó aquí en Jalapa y va a concluir el jueves 23 de este mes en Poza Rica, Tuxpan, con la intención de que toda la comunidad universitaria sepa cómo se desarrollará el proceso de designación del rector o rectora. Tras participar de la presentación, la comunidad académica y estudiantil del área ponderó ampliamente el ejercicio. Por ejemplo, Alberto Navarrete Munguía, director de la Facultad de Medicina, consideró acertado el hecho de hacer públicos estos procedimientos, sobre todo con esa apertura hacia la transparencia de los procesos que deben trabajarse en este tipo de decisiones tan importantes para la vida universitaria. Eso yo creo que es el objetivo principal, la transparencia sobre el proceso de designación de rector o rectora. Por su parte, Edith Yolanda Romero Hernández, directora de la Junta de la Facultad de Nutrición, celebró que los integrantes de la Junta de Gobierno lleven a cabo esta acción itinerante en las 5 regiones de la UB, con el fin de conocer cómo se elige al nuevo representante y cómo es la transparencia de este proceso. Es una gran oportunidad para una información oportuna, transparente y objetiva, que será a través de cuestionarios, así como la participación y la opinión de la comunidad universitaria. Por su parte, Sandra Vázquez Hernández, académica de la Facultad de Enfermería, resaltó que el libro blanco le hizo conocer a su a su nombre, porque le hizo honor a su nombre, porque es una estrategia perfecta para el fortalecimiento de la transparencia, tomando como premisa la autonomía universitaria para el nuevo proceso de designación rectoral. Ibis Alexis García Torres, consejero alumno de la Facultad de Nutrición, resaltó que el proceso de designación rectoral es muy importante para los estudiantes y académicos. Es algo que nos interesa a todos de forma positiva, dijo el alumno de este programa educativo. Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, dio a conocer la plataforma de información oficial en esa sesión de presentación del proceso, que contó con la participación de Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, María Concepción Sánchez Róbelo, directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, y Raciel Damón Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, así como de estudiantes académicos y personal administrativo. Son las 20 horas con 33 minutos. Bueno, ya que hablamos de la Junta de Gobierno, hemos venido escuchando en estas noches los testimonios de algunos integrantes que han formado parte de este organismo de la Junta de Gobierno a raíz de que están cumpliendo 20 años. En esta ocasión, esta noche, vamos a escuchar la opinión del doctor Miguel José Yacamán, que fue miembro de la Junta de Gobierno de 1997 a 2006. Por cierto, fue de los primeros integrantes de la primera Junta de Gobierno, Miguel José Yacamán. Y ese es un trabajo que realizan nuestros compañeros de Televisión Universitaria. Como todos sabemos, es una lucha que se dio en Latinoamérica desde principios del siglo XX, en la Universidad de Córdoba y en la UNAM en los 20s, y que luego se propagó por todos lados, que ahora en los tiempos modernos ha resultado ser invaluable, porque la idea de la autonomía es que la universidad decida sus propios métodos de enseñanza, que los profesores tengan libertad de cátedra y que los investigadores tengan libertad de cátedra. Cuando ahora estamos viviendo una etapa, permítame decirle, en el caso de la Universidad Veracruzana era muy importante porque el gobernador tenía una influencia decisiva en el rector y prácticamente pues era a espaldas de la y hay gobernadores o hay dirigentes que son muy hostiles al conocimiento, muy hostiles a las universidades. Y lo acabamos de vivir con el señor Duarte en Veracruz, ¿no? Que golpeó a la universidad todo lo que puede. Pero ahora es más grave la situación, porque ahora estamos en Estados Unidos. Yo soy profesor de la Universidad de Texas en San Antonio, y estamos viendo en este país un ataque de la ultraderecha religiosa, ideológicamente, en donde ellos quieren imponer una ideología al país, ¿no? Y pues el gran bastión de defensa son las universidades. Le voy a dar un ejemplo, el famoso cambio global del clima, el cambio climático. Estos grupos lo niegan y lo quieren llevar a la práctica diciendo que hay que permitir todas las emisiones. Pues las universidades son las que hacen la inversión científica que prueba que sí hay cambio global, ¿no? O la negación sobre la evolución, pues también las universidades prohíben la evidencia. Entonces, la autonomía está demostrándose en lugares donde no tenía la intención de ser separada del Estado. Está demostrando ser una de las más armas más importantes que tenemos pues para sobrevivir en la civilización, básicamente. Entonces, realmente es importante la autonomía en la universidad. Es básica, más básica que nunca ha sido. Y bueno, está aquí con nosotros Javier Cosar. ¿Cómo estás, Javier? Director del Instituto de Artes Plásticas. ¿Cómo te va? Germán, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Y también está con nosotros el maestro Sergio Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y andan preparando la fiesta de los 40 años del instituto, ¿no? Así es. Bueno, platicábamos ahorita un poco de fuera de micrófonos, ¿no? La necesidad de poder compartir con la comunidad universitaria esta acción de que, bueno, pues llegamos a las 4 décadas en este 2017 y el Instituto de Artes Plásticas está, pues, complacido en poder generar una serie de actividades que, bueno, se estarán dando a conocer con oportunidad, ¿no? Y bueno, creo que particularmente con debido a la prontitud y a la antelación que tenemos ya las vísperas de esta primera mesa de discusión con el tema de las artes plásticas y visuales, que bueno, en este caso pues modera, ¿no? Coordina de alguna manera también el maestro Sergio Domínguez y parte del personal del propio instituto, pues venimos justamente a hacer una atenta invitación para que participen en esta actividad académica. Que es el próximo 17 de marzo, el viernes. Maestro Sergio Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Así es el viernes a las 6 de la tarde. Pues quisimos arrancar con una mesa, digamos, que reflexionara un poco el sentido de ser del instituto, digamos, en cuanto a la producción, la investigación y otras actividades sustantivas que se desarrollan ahí en beneficio de la universidad, de la sociedad, de las nuevas generaciones. Y bueno, quisimos darle como un nombre a todo el evento, es decir, aprovechar la frase, digamos, del plan de trabajo de la rectora, ¿no? Tradición e innovación, ¿no? Los 40 años del instituto. Y en ese sentido, esta mesa gira un poco, es como una especie de corte de caja para discutir un poco sobre temas en torno a el conocimiento o la generación de significado en torno a la producción artística, digamos, en un formato que han adoptado las universidades en relación con las artes, de si es producción, de si es investigación, qué metodologías, de qué, digamos, puntos de arranque filosóficos, epistémicos, etcétera, se está partiendo. Y bueno, esta mesa pretende un poco, digamos, como introducir la discusión en torno a esas problemáticas. Tenemos invitados, digamos, diversos, ¿no? Tenemos a dos académicos de la Universidad Veracruzana, uno de la Facultad de Artes Plásticas y otro que está adscrito en este momento al instituto, el maestro Omar Gasca, el maestro Marco Antonio García. Y tenemos externos, tenemos a un académico de la UNAM, el maestro Darío Meléndez, que actualmente cursa el doctorado en la Facultad de Artes y Diseño, y un académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el doctor Vladimir González Roblero. Entonces, bueno, son como miradas diversas en torno a esta discusión eterna, ¿no? Del arte como generador de conocimiento, como generador de sentido, pero en el contexto, sobre todo, de la universidad pública, ¿no? Sí, sobre todo, ya que cumple 40 años, ¿cómo ha cambiado el mundo de 1977 al 2017? Sobre todo para el Instituto de Artes Plásticas, pues ha sido diametral, ¿no? Sí, es correcto, fuertes. Germán. Bueno, pues al interior del instituto se ha discutido enormemente, ¿no? Creo que de una manera muy sana, el proceso evolutivo, pues, porque digo, pues hace 40 años el instituto se conforma con una serie de indicadores y de personajes y personalidades que obedecían a una misión específica, que era justamente la producción, ¿no? Legitimar la producción artística, de alguna manera, bueno, pues comenzar con esta larga trayectoria de construir, ¿no? Y acrecentar un patrimonio artístico en términos de obra plástica. Y bueno, pues los tiempos, como tú bien dices, cambian, ¿no? La misma impartición y las políticas educativas nos van cada vez un poco más orillando, pero invitando a tener una participación distinta, y creo que el área de las artes visuales, el área de la academia, permite justamente diversificar una serie de actividades que nos permitan pues abonarle a esta situación de que, si bien, como dice el maestro Sergio, el arte tiene una particularidad, ¿no?, epistémica, filosófica, etcétera, pues también tiene otras tantas cualidades, ¿no?, vistas desde la propia administración. Pues digo, pues es un activo, ¿no?, que eventualmente puede ser sujeto de una asignación monetaria, puede ser también una serie de aplicaciones que obviamente nos otorgan identidad como institución. En fin, todo este tipo de actividades es los que se está considerando para esta serie de cuatro mesas que se estarán llevando a cabo a lo largo del año. Empezamos esta ahorita el día este viernes, y terminaríamos por allá del mes de noviembre, ¿no? Insisto, se estarán dando oportunamente los nombres y las participaciones. Como bien dice el maestro Sergio, se ha hecho un esfuerzo también porque bueno, pues en esta premura financiera que de la que todos uh-huh. estamos padeciendo, bueno, pues justamente contar con personalidades académicas de otras latitudes, de otras universidades, y no hacer de esto un ejercicio meramente doméstico, ¿no? Sino que realmente podamos contrastar y poner en su justa dimensión la producción artística, la conceptualización que está haciendo con respecto al arte desde la universidad, pero justamente contrastándolo con otras posturas. Sí, sobre todo el Instituto de Artes Plásticas, que tiene muy buenos artistas. Cada quien tendrá su personalidad, su forma de ser, pero su producción en general es realmente muy buena y muy aceptada, no solamente a nivel nacional, sino internacional también. Pero viendo, por ejemplo, 1977, cuando nace el instituto, pues ya lo mencionas ahora, Javier, con todos los problemas económicos, cuando nace seguramente había mucho apoyo o ciertos apoyos, porque había otro país, otro estado, ¿no? Y ahora estamos en una circunstancia de apretarse el cinturón de manera drástica, y sobre todo, todos sabemos que cuando llegan los recortes, lo primero que voltean es a la educación y a la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea esta situación, maestro Sergio Domínguez? Sí, desde luego, hay como datos interesantes, digamos, aún con las, digamos, supuestos atrasos o desventajas que está la provincia en su momento con, uh-huh. Digamos, el instituto situado en provincia, ¿no? Con bastantes carencias en términos de infraestructura, en términos de tecnología, de informaciones. Y aún así, digo, una de las cosas que se destaca en la historia del instituto es que pudieron innovar, ¿no? Darle un giro, aprovechar, digamos, esa adversidad. Pues haciendo como muchas tecnología doméstica, ¿no? Justamente ensayando procesos alternos, ¿no? Y muchos también conceptos alternativos a lo que estaba, digamos, como dominante en su momento a nivel nacional, internacional. Y bueno, eso es de destacar, y yo creo que pues es la creatividad que caracteriza a la UB, ¿no? Que quisiera de esas situaciones de necesidad, de carencia, ¿no? De ausencia de varios factores que supuestamente garantizarían el desarrollo, bueno, pues ha sabido sobreponerse en esta nueva etapa, digamos, de una universidad regulada por políticas internacionales, ¿no? Ya con parámetros y estándares establecidos. Pues yo creo que sí se está haciendo un trabajo, por lo menos yo podría dar cuenta de trabajo que se ha hecho de 3 años a la fecha, ¿no? El interés por generar un posgrado desde el instituto, el interés por generar algunos recursos extraordinarios. Ha habido como etapas que yo creo que sí son características de la esencia de las instituciones. En este caso, el instituto no queda ausente de esa creatividad, ¿no? O de esa voluntad por mantenerse, de alguna manera, responder a los nuevos tiempos. Y si hay un orgullo en esta universidad, es el área de artes. Sí, así es. Bueno, finalmente, pues creo que en esta ocasión de la celebración de los 40 años, pues también es punto de reflexión, ¿no? Para poder uh-huh. proyectar, ¿no? La cuestión artística, digo, sabemos que las nuevas tendencias y caminos del arte, pues ya trascendieron esto de la que la pintura y la escultura, ¿no? Ahora ya estamos hablando de una conceptualización mucho más elaborada, mucho más fundamentada, en el que no solamente es la cuestión del talento y las musas llegan a poder aterrizar, ¿no? Y poder concretarse en un producto artístico, sino que obviamente pues el artista actual, ¿no? Si se puede y se quiere preciar de serlo, pues obviamente tiene que involucrar una serie de actividades, entre ellos la propia gestoría, la promoción, el mercado del arte. O sea, no podemos hablar de una cuestión de arte como un, o de artista, mejor dicho, como un ente pasivo que solamente se tiene que resguardar en su taller y desde ahí generar toda la producción, sino que simplemente, bueno, pues tenemos que, obviamente, insisto, ratificando las declaraciones aquí vertidas, pues sí hay que estarse proyectando, ¿no? Y de alguna manera también, como parte de una institución pública, pues hay una responsabilidad social y un deber para con la sociedad y, bueno, pues para poder pues propiciar nuevas estrategias en las cuales pues la sociedad y el estudiantado pueda haberse pues beneficiado. Recuerdo que la reciente exposición que coordinó Byron Browning, ¿no? que hacer una crítica hacia las cuestiones burocráticas. Sí, bueno, ahí pues se vislumbra este aspecto, ajá, contestatario, ¿no?, del artista, en el cual, pues sí, digo, finalmente pues nos vemos de alguna manera comprometidos con una serie de pues de vínculos, ¿no?, y de necesidades de repente administrativas que no son del todo agradables, porque pues sí, obviamente implican una impresión, una inversión de tiempo. Pero bueno, finalmente, pues si partimos de esta premisa de que somos verdaderamente afortunados de contar con un espacio, ¿no?, de trabajo en el cual nos respalda una institución, ¿no?, como lo es la Universidad Veracruzana, pues asumir esta responsabilidad, insisto, social, no académica, ética, profesional, y bueno, pues entonces poder proyectar de esta manera en estas dos vías, ¿no?, hacer un llamado, pues, al status quo actual, pero de alguna manera también generar algún tipo de propuesta, incluso pues lúdica, ¿no?, en el cual pues la protesta puede ser parte y debe ser parte de la acción artística. Y bueno, pues creo que el resultado fue una mezcla un tanto pues chistosa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues muy bien, Javier Cosas, director del Instituto de Artes Plásticas. A lo largo del año estaremos hablando de los 40 años de este instituto. Y maestro Sergio Domínguez, todos recordamos la mesa, que es este viernes, ¿no? Así es, este viernes a las 6 de la tarde en la Galería Ramón Álvarez de la Canal. Así es. Epistemología y metodologías para la creación artística. Así es. Ahí con eso darán el banderazo de salida de los festejos de los 40 años, ¿no? Pues prácticamente todas las actividades que hemos venido desarrollando desde el primer día laborable de enero han sido justamente en honor a esta situación. Ya, bueno, claro, estamos intentando posicionar un logo símbolo, una marca gráfica que ya está impresa, bueno, dentro de nuestra propia papelería. Estamos, bueno, también haciendo la promoción mediante los banners y demás de todas las actividades, pues, ¿no? Claro. Exposiciones mensuales que tenemos, esta serie de mesas, va a haber unas jornadas académicas, tendremos un par de exposiciones inéditas, bueno, una inédita, otra retrospectiva, en fin. O sea, el programa es bastante nutrido en función, como bien decíamos, ¿no?, de la disponibilidad, pues, ¿no?, de financiera para poder armar cosas que tengan la calidad mínima para poder presentarse. Muy bien, Javier, ¿ya habías nacido cuando surgió el instituto? Ya. Tendría meses, estaba lactando, vaya. No, no es cierto, sí, ya tenía pues unos añitos recorridos. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Domínguez y Javier Cosa. Gracias, Germán, gracias siempre. Gracias. Arte y cultura. Continuamos aquí con nuestras visitas y está llegando en ese momento aquí a la cabina Julio Flores. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro Germán, buenas noches, gracias por la invitación. Y por tu paciencia. No, o sea, así somos. Es lo que hay que más ejercitar en estos días, ¿no? La paciencia. Claro, lo bueno es que hay varios amigos que vienen a platicar aquí sobre sus trabajos en Voz Universitaria. Sí. Y en tu caso, Julio, pues vas a presentar una obra, ¿no? Un espectáculo. Es un espectáculo que se llama El amor en tiempos del gasolinazo y el muro, apá. Con eso es como el subtexto de la obra, del espectáculo, y es un espectáculo cómico, político, social, y sobre todo para llevar a la gente a reírse un poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, si no se ríe uno y toma uno muy en serio la vida, pues ¿qué sería de uno, no? Claro, pues de por sí está tan complicada estos tiempos que si se lo toma uno en serio, pues la salud está de por medio. Entonces hay que mejor reírse y es la mejor manera de afrontar la realidad, ¿no? O sea, recurres a estos buenos oficios del sketch. Exacto, del sketch, del stand-up, de los chistes, y sobre todo de la actualidad, de los tiempos que la política nos brinda tanto material que podemos hacer un espectáculo diario, ¿no? Sí, sí. Contar cada cosa que pasa. Recuerdo que una ocasión, sobre todo cuando estaba Vicente Fox, los moneros dijeron que iban a hacer una huelga porque Vicente Fox les estaba ganando el trabajo. Pues sí, yo creo que ahorita es lo que está pasando, ¿no? O sea, y bueno, la mejor manera de, pues también de involucrar a la gente, analizar un poquito su realidad, pero no de manera tan seria, ¿no? Sino que se divierta de esa misma tragedia que estamos pasando, ¿no? ¿Quiénes participan aquí, Julio? Es un unipersonal. Tú, solo tú. Exacto, y a través de un personaje que yo tengo que se llama el Chilaquil. El Chilaquil es un personaje, pues, por experiencia nos lleva y nos rememora un alimento muy popular en México, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy, que está a la mano. Entonces el Chilaquil trata de analizar toda esta situación que está pasando, pero de una manera muy, pues, chistosa, simpática, y que la gente llegue a involucrarse con esa realidad. Y hay mucho trabajo entre interacción entre el público. Eso es. También el público se vuelve protagonista también de este espectáculo. Mucha improvisación también. Y bueno, al final lo que queremos es que la gente se salga y se divierta. Hay música en vivo también. Música en vivo. Sí. Es lo que te iba a decir, que cómo aguantabas tú solo una presentación así. Pero dices que también hay interacción con la gente, ¿no? Hay una dinámica con la gente de que, bueno, como es un poquito así como teatro bar. Ajá. Entonces también compartimos de todo lo que haga la gente también, ¿no? También la gente... ¿Dónde es? Es en una laudería café que está en Madero 214. Entrando por 20 de noviembre, antes de llegar al Super Che, dobla uno a Madero, como a 50 metros ahí está el café Laudería, que se... En 214, está muy cerquita, 50 metros ahí. Que está Betania Benítez. Exactamente, sí, sí. No puedo decir, ¿puedo decir el nombre? No. Sí, sí, sí. Café Laudería Ojos Negros, en Madero. Ahí está, vamos a estar el sábado 18 de marzo a las 8:30 de la noche. Eso, entrando por 20 de noviembre. Por 20 de noviembre, como a 50 metros está la laudería. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuánto dura de tu espectáculo? Más o menos dura como una hora. Una hora. Una hora y hay música en vivo y... Se llama El Amor en Tiempos del Gasolinazo. Ajá. Porque surgió como con Días del Amor y la Amistad, pero aparte empezaron a surgir todas estas cosas. Y dije, vamos a hacer una analogía muy, muy divertida de esto. Y como aquella novela de Gabriel García Márquez, ¿no? El Amor en los Tiempos del Cólera, ¿no? Exactamente. Entonces ahorita es, yo creo que el mayor problema es eso ahorita, ¿no? El gasolinazo, el no pagar y todo. Creo que casi hay como que... una similitud. Bien, lo decías hace un momento, ¿no? La importancia de estas situaciones tan complejas que nos toca vivir. Sí. Pero hay que afrontarlas también con amor y con humor, ¿no? Claro, sí, porque a veces me decían mis papás, bueno, es que no te rías porque tienes este problema. Le digo, pero pues si no me río, va a estar más complicado. Entonces mejor me río y después pienso, ¿verdad? Entonces hay que tomar la vida no tan en serio, ¿no? Lleva también una reflexión esta unipersonal. Aparte de la diversión y del análisis y de la crítica, pues siempre tratamos de dar un mensaje de que pues todo se puede, ¿no? Se puede mejorar todo, no hay más fondo que podamos llegar que en el que estamos, ¿no? Entonces sí, vamos de aquí para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí tratamos de pues dar un mensajito ahí, pero con humor, para que la gente se divierta. Cuando mencionas que hay músicos, ¿quiénes acompañan? Hay un músico, se llama Julio Noé Guzmán. El que me va a acompañar musicalmente en este espectáculo. En un teclado. En un teclado, exactamente. Va a haber un análisis de canciones. Todo parte de lo mismo, ¿no? Uh-huh. La cosa es que todos tengamos abundancia. ¿Y has hecho otros ejemplos parecidos? Sí, bueno, yo me dedico a hacer mucho este tipo de shows. Uh-huh. Tengo un personaje que se llama Drácula Gay, que también es parte de lo mismo. Y Las Aventuras del Chilaquil, que es un análisis... de la sociedad también, pero siempre voy haciendo el espectáculo al momento que se está viviendo. ¿Y cuánto cuesta para ir a verlo? Hay una cooperación breve de 50 pesos. Está bien. Y aparte ahí pueden cenar, es muy accesible los precios. Entonces, pues si gustan acompañarlos, esperamos el sábado 18 de marzo, 8:30 de la noche. Perfecto. Y además es el día de la expropiación petrolera. Exactamente. Entonces todo se junta para que haya un buen espectáculo. Muy bien, Julio Flores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Maestro Germán, gracias por su invitación y al auditor los esperamos el sábado para que si gustan divertirse y no tengan nada mejor que hacer, pues que nos acompañen. Una muy buena opción. Yo creo que sí. Para divertirse y reír un rato, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para ver, después de ver ganar al Cruz Azul contra el Tigres, se vayan a ver el espectáculo. ¿Le vas al Cruz Azul? Yo creo que sí. Muy bien, bueno. Julio, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. Y bueno, ya nos vamos. Gracias a Joel Bonilla también, que está en la realización técnica. Y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y Germán Martínez Aceve les decía que pasen una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.